tu prócer mi gloria. No le creo al perdón. Sol que me estás salvando, ilumina mi esperanza, tus ojos claros. Sol, me vas protegiendo en este tiempo igual a los que ya fueron. Mensajes del alma y gira, los dos temas de León que escuchamos recién. 21:57, está bien el reloj, dijo Patico, del Empalme Radio Rock, 20 de mayo de 2024, marcha del silencio en Uruguay. Claro que faltó data, siempre falta, faltan más voces, faltan más música. Hicimos una mirada a la altura de lo que podemos ahora en estas condiciones, en este tiempo, en este punto del dial. Sí, ya le vamos a ir haciendo caso a Guevara, pero algunos audios van quedando por acá. Yo estoy checando, porque me llegaron audios sobre la emisión y ahí se me complica por la edad. Y han quedado cosas que no han salido al aire. Pero la música va en consecuencia, ¿eh? La música está en tema. Y si no, escuchá esto, Chile, vos Víctor y vos Tocayo. Thank you. Mónica Peñaloso Pino. María Carolina Vélez de Franco. Empalme FM. De tu voz en el río, la cara de los dos. campestre, arcoiris. 22-9, está bien el reloj del Empalme Ye, 20 de mayo de 2024, marcha del silencio, siempre les recordaremos presente. Amanece en la ruta, mirá vos, Suéter. Es un clásico del rock argentino, Chetino. Me veía en este auto, pero no.

¿Qué va a ser de ti, del disco Mediterráneo, Joan Manuel? Claro, parece dedique su disco, ¿no? Yo recuerdo una sección del Empalme de 2020 que nunca más la hicimos, pero me parecía que estaba interesante, que era Eternos Ibéricos. Aunque es incorrecto desde el punto de vista del lenguaje, pero bueno, se puede admitir para el entretenimiento. Porque ibéricos, y lo que sí es ibéricos, y ibéricos era solo en el sur de la península. Aunque después se le llamó península ibérica, ¿no? Pero los ibéricos, propiamente dicho, estaban solo en el sur. Si no, chequeen la infa que yo le estoy dando. Che, tengo un sonido raro y un audio. Al almacén de Cachón. Época de Tinto, Víctor, que arriba el partido, hay partido hoy, nosotros, antes que llegue la tormenta, no. Siempre soñando con... Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y hay los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Empalme FM. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor. Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz. Los viejos que hacemos lo que nos da la gana, y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada. Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta, que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel. Pero yo solo he visto gente muy obediente hasta en la cama. Gente que tan solo pide vivir su vida sin más mentiras. Tiempo, libertad, libertad, sin ir a libertad. Guárdate tu miedo y tu vida, porque hay libertad. Libertad, y si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin ir a libertad. Claro, entonces cantaba, que yo lo recuerdo del 79-80, che. ¿De cuándo te acordás vos de esto, Cabrera Sariz? Bueno, yo lo escuchaba en esos años. Recuerdo que éramos imberbes y era una canción combativa esta, ¿no? Pero ahora que la escucho bien, parece más bien como una canción de viejos, ¿no? Sin ir a libertad. Así, al estilo al estilo ibérico, al estilo de la Acción Católica. Sin ir a libertad. Pero tenía lo suyo, es una linda canción, che. Es una linda canción, una composición escuchable. Sin ir a libertad. Atento, Víctor Cabrera, atento, Chile, atento. Tocayo, el Darwin está oculto. A mí, de los ibéricos, me gusta mucho esta canción, por lo icónica que es. Que cantan los poetas andaluces de ahora. Que que cantan los poetas andaluces de ahora? ¿Qué miran los poetas andaluces de ahora? ¿Qué sienten los poetas andaluces de ahora? Cantan con voz de hombre, pero ¿dónde los hombres? Con ojos de hombre miran, pero ¿dónde los hombres? Con pecho de hombre sienten, pero ¿dónde los hombres? Cantan, y cuando cantan parece que están solos. Miran, y cuando miran parece que están solos. Sienten, y cuando sienten parece que están solos. Bueno, Correa, después de haber cantado la estrofa del himno nacional y haber vivido una de las marchas, para mí, de las que he caminado en esta avenida 18 de julio, una de las más, con más convocatoria. Impresionante, por momentos te eriza la piel, buscando, como dice la proclama, verdad y justicia, pero también siempre buscando y buscando y preguntando dónde están y exigiendo. Bueno, para el empalme acá, caminamos esta marcha con muchas cosas. Momento de reflexión, momento de nunca más terrorismo de Estado y momento de seguir adelante en un país que tiene todo para ser grande. Vamos que vamos, compañero. Abrazo a la distancia y para entender un poco la emoción. Que ya Andalucía se ha quedado sin nadie. Es que acaso en los montes andaluces no hay nadie. Que en los campos y mares andaluces no hay nadie. No habrá ya quien responda a la voz del poeta, quien mire al corazón sin muros del poeta. Tantas cosas han muerto que no hay más que el poeta. Cantad alto, oiréis que oyen otros oídos. Mirad alto, veréis que miran otros ojos. Latid alto, sabréis que palpita otra sangre. Y el otro costado que me parece que es la impunidad que han tenido los militares servido en bandeja de todo el sistema político, ¿no? Porque es cierto que con el frente se hallaron algunos esqueletos, ¿no? Y hubo avances, pero ha faltado ese coraje de ir hasta el hueso por todo, ¿no? Por todos los familiares que por todos los desaparecidos que hay, ¿no? Ha faltado ese coraje político. Yo no se lo he visto a nadie. Puede ser a Tabaré Vázquez en el inicio, cuando una de las primeras medidas que tomó fue que se intervinieran los batallones, dar paso a la justicia y que se excavaran, ¿no? puede ser Tabaré Vázquez en el primer tiempo, pero después volvió a ganar esa losa de la impunidad, ¿no? Del silencio, del ocultamiento, de toda esa cosa que nos hace tan mal en la historia de los pueblos, ¿no? Porque al fin y al cabo, como decía Luis Acuesta, la mayor de la justicia es saber la verdad, lo que pasó, ¿no? ¿Dónde están? Porque es eso lo que han reclamado toda la vida. Entonces, digo, tanto cuesta decir la verdad, aclarar las cosas, ¿no? Y dejar a todas estas familias con un poquito de paz, aunque sea, porque ya le robaron una parte de la vida, se la arrebataron. Y bueno, pero no quedará un 10 gramos de dignidad humana donde se revele todo lo que hicieron y dónde están esta gente, ¿no? ¿Dónde están estas personas? Que nos faltan a todos porque formaron parte de nuestra sociedad y de hecho de todos los partidos políticos, hasta gente sin identificación partidaria. Es tremendo eso. O sea, creo que una sociedad como la uruguaya se jacta de culta, se jacta avanzada, progresista, bueno, este tipo de cosas tendríamos que tenerlas ya mucho más resueltas, mucho más aclaradas, me parece. El mundo fue solo de los dos y para los dos su hogar. Unas nubes tendidas al sol, en sus miradas amor, en sus respuestas sí, y para su dolor un solo fin. Él se fue, los cabellos pintados de gris. Ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía ve. Tenemos que vivir. Y los muchachos del barrio le llamaban loca. Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y ella gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca. Estuve loca ayer, pero fue por amor. Muchachos del barrio le llamaban loca. En el hospital, en un banco al sol, se la puede ver sonreír, consultando su viejo reloj, pensando que ha de venir aquel que se marchó y se llevó con él su corazón. Y los muchachos del barrio le llamaban loca, y unos hombres vestidos de blanco le dijeron ven. Y él ya gritó, no señor, ya lo ven, yo no estoy loca, estuve loca ayer. Las locas de Plaza de Mayo le llegaron a decir en algún momento a las madres y abuelas que buscaban sus hijos y nietos en Argentina, en Buenos Aires. Y acá también, ¿no? A Luisa y a otras. Eran locas. En ese mundo que fue el amor. Y los muchachos del barrio me llamaban loca. Eternos Ibéricos en el Empalme Radio Rock. ¿Cómo les ha resultado muy grosa la emisión del Empalme en la noche de hoy? Hemos seguido musicalmente con la temática, ¿no? Tremendas canciones y los autores. Y los autores, hay que decirles cada tanto, hay que reconocerles siempre. Juan Carlos Calderón escribió esto y Mocedades lo interpretó magistralmente. Empalme FM. No ha salido el sol y Ana y Miguel y aprenden llamas. Ella sobre él, hombre y mujer, desaparece. Prefieren no mirar, los celos no perdonan, ni al agua, ni a las algas, ni a la sal. Al amanecer, y está Miguel sobre su barco. Tu mirada serena. animal. Me estaba estrenando por dentro y por fuera, y tu primavera me hacía temblar. Fue un cielo lejano y una tierra caliente, un soplo de viento, una lluvia de abril, un nuevo vestido que envuelve y que besa, que acaricia y no pesa, y te deja fingir media noche en mi mente, desde todos los siglos. Acabó una casa infinita, un pedazo de gloria. Así fue nuestra historia, así fue nuestro amor. Y una música blanca volaba en la arena, y un volcán en las venas de placer y dolor. Y una casa infinita y un pedazo de gloria. Y así fue nuestra historia, así fue nuestro amor. Tremendas canciones de estos ibéricos. Este grupo fue una revolución en los 70 y 80, lo escuchamos muchísimo nosotros, debe ser que quedó grabado a fuego en nuestros cerebros. Mocedades, buenas voces, voces muy armónicas y canciones melódicas generalmente, algunas también con algo de contenido social, pero sobre todo romántico. Que disfrutamos durante, les dije, 70 y 80. Bueno, quedaron en la retina, quedaron en la memoria de sus seguidores por los siglos de los siglos. Tu primavera me hacía temblar. Fue un cielo lejano y una tierra caliente. Y como es la madre patria, nosotros siempre estamos ahí. Aunque hay varias Españas. Con sombrero de ala ancha y un clavel en la solapa, don Juan se hizo a la mar. La tierra a sus espaldas, la aventura en su mirada, su guitarra y un cantar. Oh marinero, oh marinero. De su capa hizo un poncho, de su guitarra un charango, de su tierra otra mar. Tú eres la otra espalda. Hablar Ahora mismo son las 22:55 de este 20 de mayo de 2024. Marcha del silencio en Uruguay que reflejamos fragmentariamente como todo, pero varios oyentes, varios asesores del Empalme directamente desde el lugar. No es poca cosa. Y acompañamos con audios, mensajes, música. ¿Qué más? Ahora estamos ya con el remate, la segunda parte de esta segunda temporada del Empalme Radio Rock con los ibéricos, che, que aprovechaban, claro, estos, pienso yo, aprovecharon esa tendencia que hubo surgida en los 60 en Europa y en Inglaterra. Bueno, Inglaterra es Europa, ¿no? De voces armónicas, voces afiatadas, voces coordinadas, voces, ¿cómo se dice? Todas endulzadas, muy buenas, muy armónicas, y aprovecharon esa onda e impusieron por algún tiempo las baladas románticas de Hispania. Digo yo, porque he visto a mocedades en algunos charts anglosajones también, cosa que me sorprendió bastante, porque los gringos no dejan entrar a nadie que no sea de su propio idioma. Pero está, sí, este grupo está en varios charts de los años 70 y 80, sobre todo con esta canción. Empalme FM. Como una promesa eres tú. Eres tú como una mañana de verano, como una sonrisa eres tú, eres tú, así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú, como lluvia fresca en mis manos. Fuerte brisa. FM, buena música desde Los Palmares.

Martín Sin Tinta, el último de la fila. El disco Astronomía Razonable, creo que es de la década de los 90. Se me habían piantado, se me piantaron, de hecho, varios audios en este trajín de transmitir, de dar una mirada sobre la marcha del silencio en Uruguay, de contestar algunos mensajes, cosa que no se debe hacer si estás solo en radio porque te volvés loco. Si contestás mensajes no prestás atención a lo que estás sacando al aire. Bueno, y tratamos de hacer de todo y siempre quedan cosas pendientes. Se me extraviaron varios audios que voy encontrando paulatina y lentamente ahora. Muchos hablan de lo mismo que hablamos hoy e incluyen poesía. Y como los rescatamos, los vamos a poner al aire. No sé si la señora Graciela todavía estará escuchando. Hay silencios que gritan sin palabras. ¿Dónde estás? No te olvido. No olvidamos. Sin llamar, no te esperaba y el azar, como una trampa te tendió en mi camino. Yo nada pedí y presumía de vivir en la contemplación, en el deleite del placer, en la ansiada calma. Que este no es luz, túnel de amor, lodo traidor, que me hace resbalar, entrelazado a ti. No quieras más, más no te puedo dar. Pájaro espino, pájaro soy, imploro tu favor, pido protección. Tonto mi mami de mi voluntad. Golpea en el yunque de mi obsesión. Golpea y golpea que forjarás ese metal precioso que es la serenidad. Mira otra piedra que has de ayudar. Piedra sobre piedra he de levantar. El dique que frene el brillo de su amor. Florece que tú no estás, al bote de tus tallos reverdecerás, árbol de laurel que invierno adormeció. Vana presencia, rosa en el ojal, artificial, nunca marchites, soplo de ausencia. Muero por verte, muero de amor. Rasga la trama que el aire va, surcando la saeta que el blanco erró, que surcan las esquilas de mi peregrinar. Tira otra piedra que has de ayudar, piedra sobre piedra he de levantar, el dique que frene el brillo de tu amor. Desde Rosario, un abrazo inmenso para todos los que están marchando allá en mi paisito. día me impregné y ahora estoy atado a ti. El sulfuroso reclamo es el deseo que por ti siento. Si quieren, lo agregan a su playlist. Digan que lo escucharon en el Empalme Radio Rock. El último de la fila. Astronomía Razonable es el disco. Debe estar disponible por algún lado. Es un flamenco pop, un flamenco al estilo de los ibéricos. Esos ritmos que no son solo de flamenco, pero que incluyen el ritmo base. La guitarra española, por supuesto. Que interpretan magistralmente estos gallegos del último de la fila. Y esa voz bien de cantaor de Manuel García. Manolo García. Estás en el Empalme Radio Rock a las 23:20 de este 20 de mayo de 2024. Marcha del silencio. Ay, no, ¿cómo estás? No, ¿y qué? Ay, pero no sé de quién es esa voz. Todavía no lo he checado para saber si el país de origen de estos gallegos, hay un lugar que se llama Mar Antiguo. Pero le han dedicado una poesía descomunal. Dejé la estepa, cansado y aturdido. Pasto de la ansiedad. No hay otros mundos, pero sí hay otros ojos. Aguas tranquilas en las que fondea. Mar antiguo, madre salvaje de Puerto el hogar. Mar antiguo, gesto absurdo, nostalgia de un futuro azul en el que anclar, triste cansado con los viejos amigos, el vino y el cantar, mientras que Radio El Enfance Despaide, Dejandolce UN Pelizianocho, I UN Pronto Despolto, ESL Dizo de Radio El Enfance Despaide, La CIA Iudade de Los Palmas, Uruguay, Todamerica. Discanson and Patch.